El cielo cae en mil pedazos. Melancolía. El ocaso. Fantasía. Alguna vez pude soñarla. Y aún todavía adornar su piel con picardía. And I say roll, roll like a rolling stone. Roll, roll like a rolling stone. Like a rolling stone. Roll, roll like a rolling stone. Donde cayeron los pedazos. Cobardía. En un vaso de agua fría. Alguna vez pude tocarla. Mi alegría. Paso a paso. Hoy solo es. Hoy solo es. Mi agonía. Roll, roll like a rolling stone. Like a rolling stone. Roll, roll like a rolling stone. Roll, roll like a rolling stone.